Pablo Barreno, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pato Lobos, aquí en el encuentro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pato? Un saludo para todos los oyentes. Buenísimo. Estuviste en Montevideo, ¿no? Sí, tuve el orgullo de poder participar, digamos, con la Comisión Argentina que fue a denunciar el gobierno de Macri en relación, digamos, a diversos temas. La verdad que fue una jornada muy importante, sobre todo porque pudimos vivir la experiencia de la denuncia de la CUT de Brasil, que, bueno, para los compañeros que no saben, es como si fuera, digamos, la central, la CTA de acá de Argentina, es la central de trabajadores, en el cual denunciaron, digamos, brutalmente cómo se estaba aplicando esta reforma laboral en Brasil y la calificaron de trabajo esclavo. Me parece que en esos términos, lamentablemente, va a terminar siendo el contexto en el cual en la Argentina se va a querer implementar esta reforma. Es por eso que nosotros como trabajadores tenemos la obligación de unir los esfuerzos y de seguir construyendo la unidad del movimiento obrero para frenar esto. No solamente esto, ¿no?, de que quieren modificar las leyes laborales para perjudicar a los trabajadores y, tal cual dicen los compañeros brasileños, someterlos a trabajo esclavo, sino además, y paralelo con esto, parece que forma parte del mismo plan, avanzar contra la propia integridad de los dirigentes gremiales. Está el caso de Baradel y otros, ¿no?, en el país. Estuvo Baradel también ahí, ¿no? Sí, compañero Roy Baradel fue uno de los compañeros que leyó parte del documento. Uh-huh. Se destaca, digamos, la persecución que ha sufrido el compañero, la estigmatización, inclusive, digamos, las amenazas que ha tenido él y su familia, tanto así como digamos, diversos procesos que han sufrido otros compañeros, como por ejemplo el compañero de SUTEF, que Horacio Catena, de los docentes de Tierra del Fuego, el cual fue cesanteado en una flagrante violación, digamos, a la libertad y a la democracia sindical. Existen otros compañeros, como el secretario general Marcelo Cuba, el cual está siendo procesado por privación ilegítima de la libertad en el marco de una protesta, aunque parezca, digamos, descabellado, lamentablemente es así. Y también se trató, digamos, el tema concreto, lo llevó el compañero que es director jurídico de ATE a nivel nacional, el tema de Rodolfo Aguilar en relación a la criminalización de la protesta. Fue un tema que se trató y que inclusive, digamos, pidió algún tipo de aclaración por parte de los referencistas de esta comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ajá, bien. A ver, para volver al tema brasileño que nos mencionaba y que te causó mucha impresión, contanos más o menos algunos aspectos centrales de esta reforma laboral que se hizo en Brasil y que los propios compañeros de Brasil califican como trabajo esclavo. Básicamente, digamos, la ampliación a 12 horas de trabajo, eso es fundamental. Después hay otros aspectos que hacen a las cuestiones de los derechos de las compañeras. Se elimina el término de salubridad para las trabajadoras, o sea que las compañeras que estén en una situación de embarazo tendrían que ir a trabajar sin perjuicio de lo que le diga su médico en relación a la salubridad que tengan, sobre todo esto se da en las fábricas y demás. Se eliminan las licencias por embarazo, por lactancia y otra conquista del movimiento de mujeres. Son situaciones que son complejas e inclusive se puede habilitar o una de las reformas que se denunció en ese momento fue la habilitación para poder pagar, digamos, los sueldos o los salarios con bienes, no con plata. Ajá. Con lo cual estamos hablando de una regresión tremenda en términos de derechos adquiridos, uh-huh, donde no se respeta, digamos, el principio de progresividad de los derechos del movimiento obrero, uh-huh, y esto ha causado una gran alarma, inclusive por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, que lo tomó como bandera. Uh-huh. A ver, podría ocurrir que una empresa vinera, por ejemplo, te pague con cajas de vino, ¿no? Exactamente. Una cosa así, ¿no? Llevate dos cajas de vino, ¿cuánto laburaste? 8 horas, bueno, dos cajas de vino, eso podría ocurrir, ¿no? Bueno, en Brasil es lo que a lo cual se está habilitando en una situación compleja, digamos, no solo por la cercanía entre los, nuestros países hermanos, sino por sobre todas las cosas porque existe una voluntad manifiesta del gobierno de Mauricio Macri en reformar, digamos, los procesos laborales y la conquista que han tenido los trabajadores. Uh-huh. Obviamente los trabajadores estamos en pleno proceso de organización para seguir construyendo y consolidando la unidad que venimos manejando desde hace rato para poder resistirlo. No me cabe ninguna duda que todos los trabajadores, más temprano que tarde, vamos a estar en la calle. Crearon también en Brasil una figura rara que elimina la, la relación de dependencia y crea el trabajar autónomo de fábrica. O sea, trabajar en una fábrica, pero sos autónomo. ¿Cómo es eso? También lo explicaron, me imagino, allí, ¿no? Sí, también fue parte, digamos, la denuncia, si bien fue general, el planteo tiene que ver con una especie de trabajadores freelance, que en la cual, digamos, no existiría más la relación de dependencia, sino básicamente tiene que ver con la terciarización, digamos, de los trabajadores, sobre todo los trabajadores, no solo de las empresas, sino también los trabajadores del Estado. Uh-huh. Obviamente esto no atenta solamente contra estabilizar el empleo, sino fundamentalmente con la capacidad de organización. También hubo un párrafo aparte en relación a los aportes a los sindicatos, porque básicamente otra, digamos, una etapa secundaria, bueno, podríamos decir también primaria en términos estratégicos y tácticos por parte del gobierno y en esta avanzada contra los trabajadores, es de financiar los gremios. Uh-huh, claro. Bueno, en concreto entonces la denuncia es del avance del Estado argentino y también del Estado brasileño contra los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa después de esta denuncia que ustedes formularon en la CID, Pablo? ¿Cómo sigue esto? En principio esta forma parte de una nueva comisión, que es una comisión de económica sobre derechos económicos y sociales. Uh-huh. Con la cual, digamos, en esta sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debutó de alguna manera con estas denuncias. Obviamente existe una en una instancia posterior va a existir algún tipo de dictamen, y este tipo de dictamen obviamente es de carácter obligatorio para la República Argentina, como lo fue en su momento el dictamen en relación a la detención de la compañía Milagrosal. Ah, o sea, es vinculante, obliga a la Argentina, si es que la CID considera que están violándose los derechos, obliga a la Argentina a respetar los derechos laborales. ¿Esto sería así? Exactamente. Exactamente. Ajá. Me parece que eso es lo más fuerte que tiene y lo más importante de poder, digamos, hacer un planteo de estas características a nivel internacional cuando pareciera que acá, digamos, el clima está todo medio enrarecido y sobre todo hay un avance de la derecha y una legitimación en las urnas de la misma. Claro. Bueno, Pablo, me decías que era la primera vez que participabas en un encuentro de este tipo, que me imagino tiene sus formalidades, ¿no? ¿Cómo es? Sí, básicamente la audiencia, si bien es pública, hubo un fuerte trabajo, digamos, de unidad y de coordinación por parte de las dos CTA, de los abogados laboralistas, de un sector de la justicia del trabajo que digamos, que vio violada su independencia. Recordemos que, por ejemplo, cuando la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de los compañeros bancarios en relación a la homologación de la del acuerdo paritario, fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura. Claro. Eso también reviste una gravedad muy importante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se denunciaron otros casos, como por ejemplo, a cumplirse un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ajá. En el marco de la represión brutal que se dio en Buenos Aires, hubo 7 trabajadores de prensa que fueron detenidos por 48 horas. Esa situación también ameritó algún tipo de explicación y de respuesta o de pedido de respuesta al Estado argentino, que bueno, lamentablemente digamos no respondió ninguna de las consultas que se le hicieron, más que con algún tipo de evasiva o pateando la puerta del tribuno, básicamente. Bueno, perfecto. Por último, Pablo, tengo entendido que también efectivamente se hizo una presentación formal por el tema Santiago Maldonado y también por Milagro Sala, ¿no? Exactamente, eso sucedió en el día de ayer. Yo el día de ayer ya estaba viajando para acá, para Viedma, para una jornada con José Yulma, que se hizo el día de ayer en el Salón de Citrajur de acá de Viedma. Uh-huh. En relación a la violencia institucional y a la participación en el Comité contra la Tortura. Pero sí, en el día de ayer se hizo una presentación especial respecto del caso de Santiago, y para el día de hoy o el día de ayer a la tarde también estaba previsto lo de Milagro Sala. Ajá, perfecto. Aprovecho de consultarte, ¿Schulman está cambiando todavía? No, hoy a primera hora viajó para Bahía Blanca y de ahí a Buenos Aires. Ah, perfecto. ¿Cómo estuvo esa jornada ayer? Me imagino interesante, ¿no? Sí, muy interesante, la verdad que sirvió inclusive para poder blanquear un poco cuál es la situación, digamos, de toda la violencia institucional que existe no solo en Río Negro. Sí hay que decir, digamos, fuertemente que en este caso Río Negro, en relación a la violencia institucional, tiene una deuda histórica, digamos, con la democracia, porque, bueno, hay cuestiones las cuales no se están cumpliendo. Hoy, en relación a esta cuestión o a esta artimaña jurídica de la impugnación, por ejemplo, respecto al Comité contra la Tortura, hoy el Comité contra la Tortura no está funcionando. Me parece que no es un dato menor. Después, bueno, hay otras cuestiones de las cuales obviamente se hablaron, tiene que ver con la democratización del Consejo de la Magistratura y algunas otras cosas que en definitiva hacen, digamos, a los procesos democráticos y cómo los procesos democráticos del pueblo deberían pasar de ser meramente formales a tener, digamos, una vida importante y preponderante en la sociedad.